Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con Félix. Hola. Y hoy, como puedes ver, no hay paseo. Solo vas a poder escucharnos. Como te comentamos la última vez, te será muy útil para practicar tus habilidades de escucha. ¿De qué vamos a hablar hoy? De costumbres españolas, pero no de clichés o prejuicios que se suelen tener sobre los españoles, sino de cosas, costumbres, tradiciones que verdaderamente tenemos en nuestro día a día y de las que a menudo los propios españoles no somos muy conscientes. ¡Vamos allá! De lo primero que vamos a hablar hoy es de la puntualidad. ¿Cómo de puntuales crees que somos los españoles, Félix? La cosa que tenemos mala fama de ser muy impuntuales y puede ser cierta. La verdad que no he conocido mucha gente de sitios muy puntuales para poder comparar. Yo personalmente me considero puntual y tengo muchos amigos que son muy impuntuales. Y entiendo que es algo muy molesto, sobre todo cuando te lo hacen una y otra vez. Yo también me considero una persona en general puntual, pero sí pienso que los españoles, o la mayoría de los españoles, siempre hay excepciones, ya lo sabes, no consideramos que la impuntualidad sea una falta de respeto demasiado grave. Depende de cómo suceda y... Pero siempre hay algún amigo en el grupo que siempre llega tarde y, aunque nos pueda molestar, suele convertirse en algo con lo que bromear y de lo que reírnos. Entonces, no me considero una persona muy impuntual. De hecho, lo que sí tengo muy claro es que no me gusta llegar tarde, pero habría que preguntarles a mis amigos cuánto tiempo han tenido que esperarme algunas veces y... Bueno, lo que sí es cierto es que si estás en España y algún español queda contigo, no pasa nada si llegas unos minutos tarde, pero no deberías llegar demasiado tarde. Salvo que se trate tal vez de una fiesta o una reunión de amigos o conocidos más grande. Es decir, si hay muchas personas invitadas y, por ejemplo, pongamos que es una fiesta, empieza a las 8 de la tarde, no deberías llegar a las 7 y media. Eso sí puede resultar tal vez un poco incómodo para la persona que te invita, porque precisamente por esa razón, porque los españoles no somos demasiado puntuales, probablemente la persona que te ha invitado a las 8 tampoco esté lista a las 8. Así que si llegas a las 8 y cuarto, a las 8 y media, será mucho mejor y no se considerará ni una falta de respeto, ni que no tienes interés en el evento. Claro, a lo mejor nosotros decimos que somos puntuales porque llegamos a la hora o un par de minutos antes, pero a lo mejor hay personas que nos están escuchando y en su cultura ser puntual es llegar 15 o 20 minutos antes. Entonces, a lo mejor para esa gente nosotros también seríamos impuntuales porque iríamos apurados. Claro, por supuesto. Ya sabemos que en cada país las cosas se hacen de una forma diferente y en este caso en España es así. También creo que el tema de la impuntualidad sí pienso que es más entre amigos. Creo que cuando tienes algún tipo de reunión, cosas relacionadas con trabajo, alguna entrevista, sí es cierto que la gente suele ser más puntual porque a nadie le gusta que le hagan perder su tiempo. Y si tienes algo importante y no quieres quedar mal, es cierto que creo que suele ser menos común. Pero es verdad que entre amigos hay veces que se cuelan un montón. Por supuesto, en una entrevista de trabajo o algo así, es muy importante en España que llegues a tu hora. Es más, entre amigos, y se me ocurre la expresión, que no sé si conoceréis, la de la confianza da asco. Y es cuando tienes confianza con alguien, te tomas algunas licencias que no deberías porque sabes que, bueno, que te la va a dejar pasar, ¿no? Y ahora imagínate que esa fiesta a la que vamos es, por ejemplo, un cumpleaños. Y por supuesto, esto también depende de muchas cosas, pero si el cumpleañero es tu amigo, le vas a hacer un regalo, aunque sea un detalle pequeño. Tampoco es algo obligatorio. A veces ya, y sobre todo cuando somos más mayores, quedamos con nuestros amigos para celebrar nuestro cumpleaños y nadie te hace regalos, solamente el regalo es compartir el tiempo juntos y celebrarlo juntos. Pero imaginemos que es una fiesta poco más tradicional o que es tan amigo tuyo que te apetece hacerle un regalo por su cumpleaños. Entonces, ¿qué pasaría? Te hacen un regalo y ¿qué haces? Pues yo lo llevo. Lo abro muy lentamente porque a mí me gusta ese momento de tensión. De qué desagradable. Me gusta disfrutar ese momento, que es un regalo, ¿no? De a ver cómo huele, cómo pesa, si suena cuando lo mueves. Bueno, Félix hace eso, pero eso no es normal. El resto de españoles no lo hacen. Pero lo que sí hacemos todos los españoles, o la mayoría, es abrir el regalo en el momento que te lo dan. No guardamos el regalo para abrirlo después. Eso sería un poco raro. Tal vez podríamos hacerlo si la persona que nos hace el regalo nos dice expresamente que lo hagamos así. Toma esto, pero no lo abras ahora, ábrelo después en casa, tranquilamente. Y eso podría ocurrir, pero lo habitual es que te den el regalo, que tú lo abras en el mismo momento y, por supuesto, sueles decir, ¡qué bonito! Aquí me gustaría que alguien nos dijese, alguien que tenga esta costumbre de no abrir los regalos delante de los demás, ¿por qué lo hace? Porque es algo que me llama atención y no sé si es porque a lo mejor te regalan algo y puede que no te guste o puede que no quieras comparar con qué te ha regalado otra persona. Entonces, si lo hacen por ese tema de privacidad y de no mostrar si te gusta y dejarlo para la intimidad de tu casa, o es por otra razón. Entonces, si nos estás escuchando y tienes esta costumbre, nos puedes enviar un email y contarnos por qué, porque puede estar bastante curioso. Y si no lo decís, pues lo contaremos en otro podcast. Esto de decir como que un regalo es muy bonito nada más abrirlo me recuerda un poco a mi madre. Mi madre, que es una mujer genial y muy bromista, hace esto que a ella no lo hace por hacer reír ni mucho menos, le sale de dentro, le sale solo, pero todos nos reímos muchísimo porque a mi madre le das un regalo, ella lo abre con ilusión, por supuesto, y en cuanto lo abre dice, ¡oh, qué bonito, me encanta, qué bonito! Y al segundo dice, ¿qué es? Claro, todos nos reímos, pero es que lo hace siempre, porque además suele no saber qué es el regalo. Salvo que sea un libro o algo así, que le encanta que le regalemos libros. Tú a mi madre le haces un regalo y dice, ¡oh, qué bonito! ¿Qué es? Claro, le gusta ese momento, ¿no? De ver la caja, ver el diseño y dice, uy, me gusta. Y encima es un regalo, ¿no? Que a lo mejor está con esa tensión de, uy, un regalo. Pero luego no lo entiendes muy bien, ¿no? Dice, ¿exactamente esto qué hace? Siempre dice eso. Cuando ya le explicas lo que es, dice, ¿ves? Me encanta, es claro, muy bonito, es precioso. Lo que había dicho. Y entonces, siguiendo en esta línea de tal vez un cumpleaños, imaginemos que en este caso no vamos a casa del cumpleañero, sino que decidimos salir un grupo de amigos a tomar algo o a comer. ¿Qué sería lo normal en España para ti, Félix? ¿Pagar a medias? ¿Pagar las cosas por separado? Depende del caso, pero en general, si es un cumpleaños y os juntáis varias personas, lo normal es pagar a medias. Que si vale, si sois 5 y la cuenta son 30 euros, pues decir, bueno, ponemos 5 euros cada uno o 6 y pagamos la cuenta entre todos. ¿Dónde vas tú a comer 5 personas por 30 euros? Bueno, a lo mejor no he pensado tanto comer sino en cervezas, ¿no? Que está en un cumpleaños, que hay para tomar unas cañas o algo y muchas veces tenemos también la costumbre en España, quizá por el buen tiempo, que solemos movernos incluso mucho de bares. Yo tenía la costumbre cuando salía en el centro que no íbamos a un solo sitio y nos quedábamos ahí. Entiendo que si tú estás en otro lugar donde hace 5 grados en la calle, tú te quedas en un sitio y de ahí no te mueves. Pero aquí es cierto que tenemos mucha costumbre de, bueno, nos tomamos un par de cervecitas aquí, luego vamos a este otro sitio, luego salimos por no sé dónde y somos más callejeros, ¿no? Entonces yo creo que se pagaría medias. Aunque es cierto que las personas, o sea, el del cumpleaños normalmente se le invita, ¿no? Es, como has dicho antes, no se suele regalar nada, a lo mejor entre jóvenes, pero sí, pues sales, pues le invitas a una copa, a una cerveza, a comer, algo así, sí suele ser más normal. Y también creo que es importante cuando hacemos eso de ir cambiando de bar, también hay veces que, pues 5 amigos tal vez son demasiados, pero si somos tres, cuatro personas y cambiamos tres o cuatro veces de bar, a veces también tenemos la costumbre, o es algo que se suele hacer, que cada uno paga una ronda. Yo pago aquí, tú pagas en el siguiente y el otro paga en el siguiente. Como el precio de las cervezas o los refrescos más o menos es el mismo, pues a veces se hace así. Y si alguno ha salido perdiendo, pues otro vuelve a invitar y se sigue la rueda hasta que ya no se aguante más y el cumpleañero quiera irse a casa. Pero es verdad que al cumpleañero se le suele invitar. Creo que también depende mucho de la edad, del grupo de amigos, de también las propias costumbres de tu grupo de amigos. Hay veces que hay amigos que prefieren pagar todo a medias y no se mira demasiado quién ha comido más o menos, o quién ha pedido algo más caro o más barato. Creo que también en España solemos compartir mucho o tapear todos juntos, así que no hay un plato para cada uno. Pero a lo mejor si vas a un sitio y cada uno pide pues tal vez un campero, que ya sabes que es un bocadillo típico de Málaga. O si vas y pides, sí, un bocadillo o un kebab, no lo sé. Cada uno pide el suyo y a veces cada uno paga lo suyo porque alguien se pide uno más caro. O está el típico amigo que se pide dos y dices, bueno, a ver, yo tengo que pedirme uno porque mañana quiero volver a salir a tomar algo y necesito ahorrar un poco. Entonces, respecto a este tema, hay un par de expresiones que me gustan mucho. Hay una bastante formal, que es pagar a escote. Pagar a escote significa precisamente pagar a medias, pagar la cuenta a partes iguales. Y también tiene que existir alguna coloquial. Yo la que más he utilizado es la de pagar a pachas, que significa pues esencialmente lo mismo, pagar a medias. Y también me gustaría decir que yo la de pagar a escote no la había escuchado. La verdad, no, nunca la había usado. Y esto es una muestra de un poco los estudiantes. Cuando estamos estudiando un idioma que no conocemos y hay expresiones que no conocemos y nos raya no saber la situación, que nos pasa incluso a los nativos. Mar me ha dicho, pues yo utilizo bastante lo de pagar a escote. Y yo no lo había utilizado nunca. Y vivimos en la misma ciudad y somos nativos y todo. Entonces, bueno, siempre, cada día se aprende algo nuevo. También usamos mucho el verbo ir en estos casos. Ir a medias, ir a pachas. He escuchado mucho más, bueno, vamos a salir a tomar algo y vamos a pachas, o y vamos a medias. Ese ir a medias significa pagar a medias, pero no sé por qué en este tipo de estructura usamos bastante a menudo el verbo ir. Claro, con escote no es ir a escote, ¿no? Sería no lo he raro. Escuchado nunca, porque creo que pagar a escote es una expresión más formal, menos coloquial que esta de ir a pachas. Pagar a pachas tampoco lo he escuchado muy a menudo, he escuchado mucho más ir a pachas. Creo que es mejor, porque sí, es más coloquial. Quizás se puede escuchar pagar a pachas, pero bueno, a lo mejor para nosotros es más normal ir a pachas. Sí, de manera natural creo que sería lo que usaríamos. Vale, y ahora estamos en cualquiera de esos bares. Ya se ha perdido un poco el hilo del cumpleaños. Ya da igual si es un cumpleaños o no. Pero, ¿dejamos propina en España, sí o no? Claro, aquí es la respuesta que tanto te gusta a ti y es depende. ¿De qué depende? Pues creo que no tenemos tanta costumbres como en otros países. Al menos en España tenemos la visión que en Estados Unidos las personas que van a consumir a un bar les pagan prácticamente los sueldos a los trabajadores a través de las propinas. Entonces, si es muy común o está prácticamente establecido el hecho de dejar propina. En España siento que es cuando sientes que te han dado un buen servicio. Si tú has comido bien, has estado a gusto y al final estás satisfecho con la comida en general, pues deja un poco de propina. Pero si a lo mejor tampoco ha sido nada destacable o incluso sientes que no te han tratado del todo bien, pues no dejamos propina. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que depende, pero sobre todo solemos dejar propina cuando nos trata muy bien. Incluso a veces creo que también ocurre que las personas con una posición económica buena o mejor que la de los demás, a veces, aunque no te traten excesivamente bien, tal vez el restaurante en el que estás tiene demasiado trabajo y los camareros no dan abasto, no tienen tiempo para preguntarte qué tal va todo, para estar muy atentos. Pero si te tratan bien y la comida está buena y al final te sientes a gusto, no hace falta que pase algo demasiado especial que te haga sentir muy cómodo o muy satisfecho. Simplemente dejas algo de propina porque sabemos que en España los camareros en general están bastante mal pagados, no debería ser así, pero por desgracia ocurre. Y es verdad que a veces, incluso a mí me ha ocurrido, que tampoco voy sobrada como para ir dejando propina en cualquier sitio, pero a veces dejo algo de propina y puedo ver como el camarero, si lo ve antes de que me marche, me da las gracias de una forma un poco más sincera, tal vez porque se sienten agradecidos, al final están haciendo su trabajo, probablemente esas propinas se las repartan entre los propios camareros y puedo imaginarme la alegría que debe ser para ellos después de tal vez una semana de trabajo, un mes, depende de cada bar cómo se reparten esas propinas, en qué momento, pero supongo que les dará mucha alegría y a lo mejor para mí no supone nada y bueno, creo que no es tan mal dejar propinas, aunque sí creo que sería fundamental, aquí me pongo ya siempre un poco a protestar, y es que lo que debería ser fundamental es que el sueldo de los camareros fuese bueno por el trabajo que hacen y las horas que les dedican y que las propinas no fuesen necesarias ni obligatorias. A mí me gusta mucho dejar propina porque además mi abuelo trabajaba como camarero. Y él siempre nos decía que si nos habían tratado bien, que si no nos habían tratado mal, que dejásemos una propina, que bueno, no importaba si era mucho o poco, pero que era importante dejarles propina a los camareros, a los muchachos y a las muchachas, que después se alegrarían mucho, supongo que porque él lo vivió en sus tiempos, cuando trataba bien a alguien. A él además le gustaba mucho ser un camarero como los de antes. Siempre decía eso. Muy respetuoso, muy educado y muy protocolario, siguiendo el protocolo, las reglas y las medidas de educación y las formalidades que hay que seguir para servir una mesa correctamente. Entonces, mi familia cogió la costumbre de dejar propina y a mí también me gusta hacerlo si tengo esa posibilidad y si creo que el sitio lo merece. A mí el otro día mi abuelo me contó una historia, que mi abuelo también era camarero y trabajaba aquí en Málaga. Y claro, fue después del tema de la guerra civil y ya avanzada la dictadura franquista, cuando ya España ya se abrió más al mundo y venían muchos turistas. Entonces llegaron unos turistas más tarde de la cuenta y ya la cocina había cerrado y mi abuelo pues los atendió, entró él mismo a la cocina y les preparó algo, ¿no? Y le dijo, ¿qué queréis? ¿O hago una tortillita o salgo como si estuvieran en su casa, ¿no? Y luego, claro, estas personas, pues como había sido tan amable, le dieron una propina de unos 5 dólares o algo similar, ¿no? Que para aquel entonces era una burrada, a lo mejor para la persona que llegaba no tanto, pero cuando los convertías en pesetas, que en aquella época en España utilizábamos las pesetas, podría equivaler a prácticamente el sueldo de un mes. Y mi abuelo, como por lo que dice mi abuela, era muy honesto, le decía al muchacho o al señor que no le diera eso, que era muchísimo dinero, que no sé si estaba siendo consciente del dinero que le estaba dando. Y claro, el chico pues había sido muy amable con él y decía, no, toma, toma esto y ya para ti y para tu familia, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Del impacto, sobre todo en tiempos de crisis, que puede tener una propina cuando alguien realmente te ha tratado bien, puede significar la diferencia para darle de comer a una familia, ¿no? Entonces, bueno, también es que hay que ser consciente de eso de cara a cuando dejamos una propina a alguien. Pues sí. Y bueno, estas son algunas de las costumbres que tenemos en España y que van más allá de los estereotipos, de los prejuicios que se pueda tener sobre los españoles. Son una parte muy importante de nuestra cultura, de nuestra forma de ver la vida y por supuesto también de nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos. Este tipo de información y de contenido parece un poco menos relevante que conocer cómo conjugar correctamente los tiempos verbales o tal vez cómo redactar una carta formal o informal, pero es fundamental y muy relevante para ser capaz de sumergirnos en toda una cultura. Estos pequeños detalles, por supuesto, hay muchísimos más. Cada comportamiento que se convierte en una costumbre y que tenemos en el supermercado, en clase, dentro de nuestra casa, en el portal de nuestro bloque, cualquiera de esos detalles que ya se han convertido en costumbres marcan la diferencia de cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos entre nosotros y también con los demás. Así que conocer la cultura española te ayudará muchísimo a comunicarte en español. Los tiempos verbales son importantes, el subjuntivo es importante y lo usamos mucho, pero no lo son todo. Así que espero que hayas aprendido muchísimas cosas nuevas. Espero que te animes a escribirnos un email contándonos por qué tú no abres el regalo justo en el momento en el que te lo hacen o cualquier otra cosa que te apetezca comentar o comparar de tu país. Ya sabes que estaré ahí para leerte y corregirte y nos vemos en el próximo viaje. Adiós.